Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto.